que quiere birra, que empiecen a saltar. Lo que quiere coca, que empiecen a tomar. Si está de la cabeza y no puede bajar, tómate una cerveza que la cumbia va a empezar. Y vieja, vení, vení, vení, llegó Flashito. Se ponen a menear, levanten bien las manos, no paren de gozar. Despacito pa' abajo, despacito pa' arriba, moviendo la cintura, las manos bien arriba. Y ahora las pibas se ponen a menear, levanten bien las manos, no paren de gozar. Despacito pa' abajo, despacito pa' arriba, moviendo la cintura, las manos bien arriba. Flashito. De la cabeza de...